Cuando analizamos y observamos el hecho por el cual les resultaron condenados, en las instancias, digamos, con las particularidades de autor material César Sena y los padres como partícipes primarios, vemos esta plena correspondencia. ¿Por qué? Porque el homicidio de Cecilia Morales Trisoki, señora juez, no fue un hecho aislado, sino que fue producto de una planificación que nace en el fuero interno de la familia Sena, en la cual se crea una coartada para engañarla a ella y para engañarla a la familia. Esa coartada consistía en un viaje al sur, en el cual Cecilia Marlene Trisoki estaba totalmente convencida de que viajaba, y es así que engañada se la lleva al domicilio de la familia Sena, en Santa María Oro 1460, el lugar que era más seguro para concretarlo. Porque César Sena podía haberla matado en el Gato Negro, a donde fueron, podía haberla matado en el motel Ruta 99, donde estuvieron, donde pasaron la noche, pero no, eligieron el lugar, digamos, más seguro y en donde la familia Sena podía ejercer plenamente el poder que tenía. Y así lo hicieron con todo lo que vino después en la trama de lo que fue la muerte de Cecilia Marlene Trisoki. En cada uno de los lugares donde la familia Sena podía ejercer plenamente su poder, esto es la Casa Santa María de Oro, el Campo Rossi, en la cual ellos también, digamos, eran propietarios, en el descampado del barrio Merenciano Sena, en ese lugar se han encontrado restos o rastros del delito que pretendieron lograr la impunidad, señora juez.